la noticia. Un informativo semanal con nuestra mirada. Chocolate por la noticia. Un informativo semanal con la mirada de los chicos de la escuela de Rosario. Informamos y nos informamos en Chocolate por la noticia. Chocolate por la noticia. En Aire Libre Radio Comunitaria. Hola, ¿cómo están? Un gran saludo a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Iván? Bien, Carmela, con calor. ¿Qué querés que te diga? Y molesto por los mosquitos, pero el resto todo bien. Me alegro, porque hoy tenemos que estar contentísimos, porque hoy es el programa número 11. ¿El programa número 11? ¡Qué bueno! Sí, es bueno, pero lo que yo quería decir es que hoy es nuestro último programa del año, el último del ciclo de 2009. ¡Uy, el último! Sí, pero del año nada más. Esto quiere decir que el año que viene estaremos de vuelta por acá, por Aire Libre, Radio Comunitaria, con este programa que hacemos los chicos de la Escuela de Rosario. Esperamos que hayan podido compartir este programa con nosotros y con todas las escuelas que pasaron por acá. Y seguro que el año que viene se van a sumar muchas más. Por ahora, empecemos con el programa de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a Chocolate por Noticias. Los saludamos Carmela González e Iván Rodríguez. Y estas son nuestras noticias. Auspicia Chocolate por la Noticia, AMSAFE Rosario. Hoy compartimos un informe de la Escuela Kennedy. Gracias, chicos, por sumarse a este programa. En el informe que vamos a compartir, los chicos hacen un balance del año y nos cuentan sus preocupaciones sobre lo que ven que está pasando. Desigualdad, oportunidades. Bueno, ellos nos cuentan. Lo escuchamos, chicos. Llegamos a fin de año y también al viaje de estudio. Fue largo el camino recorrido hasta poder alcanzar nuestro objetivo. Nos preguntamos, ¿por qué para nosotros fue tan difícil llegar? Sabemos que algunos chicos pueden pagar sus viajes sin dificultad y nosotros no. Hay compañeros que no pueden viajar y eso es porque sus papás no pudieron pagar a pesar de todo lo que hicieron para recaudar fondos. Es la desigualdad de oportunidades que existen en nuestro país. Para algunos hay, para otros no. Y esta desigualdad se nota también en la oportunidad que vamos a tener en nuestra vida. Muchos quizás no sigan estudiando porque tienen que trabajar para ayudar en su casa. O estudiarán de noche cansados de todo lo que hicieron durante el día para ayudar a sostener una familia. ¿Por qué los pobres no podemos tener aunque sea una parte de lo que los ricos tienen? La riqueza mal distribuida en el mundo hace que solo unos pocos lleguen a triunfar en la vida. Maradona, Messi, Tevez, hay pocos. ¿Cuántos son los que no llegan y se quedan en el camino? ¿Habrá alguna vez alguien que piense en la dignidad de los pobres? ¿Que piense en nuestro futuro? ¿Que se ocupe de la desnutrición, abuso, maltrato y trabajo infantil? ¿De la violencia generalizada hacia niños, niñas y adolescentes? Las leyes son importantes, pero no sirven si no nos amparan como corresponde. Los jóvenes de hoy somos el futuro de nuestro país. Seguimos compartiendo el informe de hoy de los chicos de la Escuela Kennedy. Sí, parece que con cuentos e historias trabajaron en clase en formación ética y ciudadana. Trabajaron sobre los valores y conocieron importantes personalidades de nuestra historia. Los chicos de la Kennedy apuntan también a la responsabilidad de los docentes para empujar a los chicos a reflexionar un poco. ¡Avanti con la noticia! Este año, con nuestros maestros, estuvimos trabajando y reflexionando en el área de formación ética y ciudadana sobre los valores humanos, el amor, la paz, la verdad, la solidaridad, etc. Realizamos la lectura de varios cuentos que tratan de grandes pensadores y también escuchas de grabaciones. Y siempre, en cada ocasión, reflexionamos sobre el valor que nos presentaba. es muy importante el trabajo que realizamos, ya que en el mundo está cada vez más destrozado por la violencia, la falta de seguridad y sobre todo por la falta de amor. Nadie nace malo por naturaleza, solo debemos cultivar nuestro interior. Pudimos conocer algunos pensamientos de grandes sabios como Jesús, Sai Baba, Gandhi, María Madre Teresa de Calcuta, Ama, que han luchado por la unidad desde el amor a través de sus enseñanzas. Ahora sabemos que tenemos que liberar una luz en nuestra oscuridad, tratando de ser buenas personas y dar al mundo lo mejor. Sabemos que el universo te devuelve y multiplicado todo lo que hacemos. Intentemos entonces dar algo bueno al mundo. Tenemos que expandir la paz y sentir desde adentro. Nosotros nos preguntamos por qué nos enseñan estas cosas en todas las escuelas, ya que es importante que los alumnos puedan reflexionar como lo hacemos nosotros. Sería bueno que muchos chicos tengan profesores que les puedan enseñar qué es la solidaridad, el servicio, el cuidado del planeta y la naturaleza, la gratitud y la no violencia. Estaría bueno que todas las personas escuchen, comprendan y reflexionen para que nuestro mundo esté mejor. Si habríamos hecho, no habría violencia, ni maltratos, ni abusos en la casa. Estos valores debemos aplicarlos todos los días para que tu vida y la de los demás que te rodean te llenen de alegría, felicidad y mucho amor. Nosotros tenemos como deseo la paz mundial y para esto tenemos que esforzarnos y seguir las enseñanzas de los grandes sabios que dicen que todo es amor. Así podemos convertir en luz la oscuridad. Nos decimos que sea tarea fácil, sino que hay que esforzarse al máximo para lograrlo. Si todos queremos, lo logramos. Para ganar, solo hay que amar. Última parte de los informes de los chicos. En el último programa del año, compartimos el informe de la escuela 1078. Allá vamos con la última parte. Esperá, ¿qué está pasando lo que está pasando? No, hay un informe ahí. Por eso, estoy esperando. ¿Qué se puede esperar de un país que no se preocupa por su niñez? Nosotros, como jóvenes capaces de decidir lo que queremos de lo que no queremos, pensamos que sería un mundo más equitativo y generoso aquel que esté pensando para todos, para el crecimiento y el desarrollo de todas las personas, con derecho a estudiar, a trabajar, a la salud, a una vivienda digna, a la recreación, a expresar libremente los que pensamos sin ser censurados por nadie, ni con el temor de ser atacados o lastimados por algún oficial que no le guste lo que decimos. Estamos en contra, como cualquier ciudadano, de la desaparición de las personas, de la muerte y de la discriminación de los trabajadores. Los chicos del séptimo grado de la escuela Kennedy estamos a favor de la paz, la seguridad, el bienestar, la igualdad de oportunidades para todos. Carmela, se termina el programa. Programa número 11 y el último de este año. Les agradecemos a todos por estar del otro lado y por estar atentos cada viernes. Claro que sí, porque Chocolate por la Noticia no sería posible sin todos ustedes del otro lado. Y gracias a los docentes y a los chicos de todas las escuelas que mandaron sus informes este año. La escuela número 560, provincia de Jujuy. Escuela número 150, Cristóbal Colón. Escuela número 615, República del Perú. Escuela número 6379, Domingo Silva. Escuela número 1078, JF Kennedy. Escuela número 67, Juan Pestalozzi. A todos y a todas muchas gracias, especialmente a los chicos. Y también gracias a Beto, a Ernesto, al Fémur y al Vasco, y que nos dieron una mano grande para poder concretar el programa. A toda la audiencia, muchas gracias. Y ya saben, cualquier cosa pueden escuchar todos los programas en nuestro blog www.chocoyomedionoti.blogspot.com. Y también nos pueden dejar sus mensajes. Y atentas a las escuelas que se quieren sumar para el año que viene. Ah, y Blogspot se le... No, ¿para qué lo voy a decir otra vez? Ya lo digo todos los programas, bueno. Iván, a mí me pareció que hacer esto fue muy divertido. Además, te conocí a vos, un nuevo amigo, ¿no? Y me hice amigo también de Ernesto y de Beto, claro, por supuesto. Y bueno, no sé, fue sobre todo que divertido. Pudimos escuchar muchas noticias y no sé, es como... Esto nos va a enseñar mucho en nuestra vida, porque es, aparte de ser muy divertido, es algo que nos va a enseñar para cuando seamos grandes, ¿no? Y sí. A mí me pareció que esto estuvo muy bueno. Me divertí mucho. Fue una buena experiencia. Bueno, todavía la voy a tener el año que viene, cuando volvamos. Estuvo muy bueno, me gustó. Perdón. Carmela, no te puedes reír de todo lo que yo digo, por favor. Bueno, dale. No. Bueno, a mí me pareció que fue muy divertido, estuvo muy bueno. Fue una nueva experiencia, no sé qué decir. Estuvo recontra re bueno. Bueno, y coso, hoy es el último día de clase. Gracias a todos. Aire libre por el espacio. Y hasta el año que viene. ¡Ah! ¡Y felices vacaciones! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta el 2010 y más allá! ¡Chao! Esto fue... ¡Chocolate por la Noticia! El único boletín informativo conocido y producido por chicos. ¡Chocolate por la Noticia! Con las noticias de los chicos de las escuelas primarias de Rosario. Nuestras voces se escuchan en Chocolate por la Noticia. Con nuestras voces. Con nuestra mirada. Nos escuchamos en Aire Libre, Radio Comunitaria. ¡Chocolate por la Noticia! Auspició Chocolate por la Noticia, AMSAFE Rosario.